estás cambiada, muy apenada. Te noto extraña, tú no eras así. Siempre ignorándome, como escondiéndote. Conmigo nunca estás, tú no eras así. Me esquivas cuando yo te quiero hablar. De la nada tú te enojas y te vas. Me esquivas cuando yo te quiero hablar. De la nada tú te enojas y te vas. Sé que en tu alma hay un volcán que ya está a punto de estallar. Yo solo quiero que me digas la verdad. Si es que en tu vida hay otro amor, no tengas miedo, dímelo. Aunque tu verdad me parta el corazón. Penada, te noto extraña, tú no eras así. Siempre ignorándome, como escondiéndote. Conmigo nunca estás, tú no eras así. Me esquivas cuando yo te quiero hablar. De la nada tú te enojas y te vas. Me esquivas cuando yo te quiero hablar. De la nada tú te enojas y te vas. Sé que en tu alma hay un volcán que ya está a punto de estallar. Yo solo quiero que me digas la verdad. Si es que en tu vida hay otro amor, no tengas miedo, dímelo. Aunque tu verdad me parta el corazón. Aunque tu verdad me parta el corazón.